Educación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en jueves. Hoy es el primer día del mes de marzo. Comenzamos un nuevo mes en nuestro año 2018. Hoy, jueves primero de marzo, y nuestro programa número 45 en lo que va del presente año. Un abrazo para todas y todos ustedes, gracias a su sintonía. Un abrazo a nuestros queridos compañeros. Y estamos listos con Paola Yambay desde Los Controles. Gracias, Pao, y pues nosotros iniciamos con música el día de hoy. Quiero comentarles, amigas, amigos, que tenemos nuestros invitados para contarnos un poquito, para conversar con ellos sobre la movilidad y los derechos de los migrantes, ¿no? Tenemos música del mundo y, por supuesto, los veganos en Quito. Con ello, pues, nuestra agenda cultural, nuestras notas de cultura y mucho más aquí en La Rayuela. Iniciamos entonces, Pao. Música aquí. You can't.

9:35 y seguimos con más de La Rayuela. Estamos iniciando un mes muy especial. Así es, marzo, el mes internacional de la mujer. Pero amigas y amigos, para entender realmente la importancia de esta celebración, ¿no? Marzo, mes internacional de la mujer, es necesario remontarnos al 8 de marzo de 1857, cuando decenas de obreras textiles del Bajo Manhattan en Nueva York se declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por condiciones de trabajo que tenían, ¿no? Exigían la humanización de las condiciones laborales, igualdad de condiciones también. Además, en 1908, 40.000 costureras textiles, ¿no?, industriales, de grandes factorías, también se declararon en huelga, demandando el derecho de todas las trabajadoras y, además, ¿no?, de unirse a los sindicatos. Reclamaron los derechos de mejores salarios, reclamaron derechos de una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y, por supuesto, el rechazo al trabajo infantil. Esto, 1908. De esta manera, amigas, amigos, el día 8 de marzo fue realmente aceptado por todas las instituciones de lucha, ¿no?, constante, además, para defender los derechos de las trabajadoras y las manifestaciones contra la guerra también. Por ello, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, esto fue en 1910, se propuso que fuera el 8 de marzo el día de celebración de la mujer trabajadora. Clara Zetkin fue el líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Ella fue quien propuso este día para celebrar a favor del ánimo de reivindicar el trabajo femenino, e igual planteó que las mujeres puedan votar, es decir, el sufragio femenino. Este llamamiento, esta convocatoria, fue seguido también por Alemania, por Suecia, por Austria, Finlandia, Argentina, muchos países más. A esta conferencia, amigas y amigos, es importante recordar que asistieron más de 100 delegadas de 17 países, representando a sindicatos, a partidos socialistas, a organizaciones de trabajadoras, y así pues convocaban a todos los estados para trabajar conjuntamente, ¿no?, en la eliminación de toda forma de explotación, de toda forma de discriminación de la mujer, y además, por supuesto, luchar por la participación plena, igualitaria en el desarrollo social. Desde 1975, y ya por resolución de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año. Sin embargo, hay que señalar también que en diversos países del mundo, incluido Colombia, la celebración se hace extensiva durante todo el mes. Nosotros queremos también hacerla extensiva todo el mes, para conmemorar, amigas, amigos, la lucha histórica para mejorar la vida de todas las mujeres. Fíjense ustedes que han pasado muchos, muchos años, decenas realmente de años, y el trabajo que se ha construido en favor de la mujer ha sido importantísimo, ha sido profundo, ha sido sostenido. Sin embargo, de ello hay muchas cosas que podemos todavía hacer. Invitamos a nuestros compañeros, a nuestros esposos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que sean parte, ciertamente, de esta lucha, ¿no?, de este andar, de este transitar por este camino de tantas y tantas mujeres, ¿no? Heroínas, ciertamente, muchas de ellas, pues, anónimas, ¿no? Anónimas, nadie les conoce, pero son heroínas en la vida. Gente luchadora, mujeres con buenos principios, mujeres trabajadoras, sino solamente les invito a pensar a cada una de las chicas, a cada una de las mujeres, ¿qué recuerdo tienen de sus madres, por ejemplo? ¿Qué es lo que más rescatan de sus madres cada día, cada mañana? ¿Qué lucha, no? ¿Qué fortaleza? ¿Cuánto ejemplo junto? ¿Cuánta valentía? Entonces, realmente, el Día de la Mujer, que no sea solamente el 8 de marzo, que sea todo el año, por supuesto, pero marzo va a ser el mes de la mujer aquí en La Rayuela. Y vamos a celebrarlo y vamos a invitar a muchas mujeres para que nos cuenten su historia de vida. Una de estas mujeres a las que hago referencia, muchos de ustedes la recordarán, estoy hablando de Gloria Arcos, ¿no? Esta compositora, intérprete allá en los años 70, 80, con una voz formidable, con un talento realmente singular, nos visitará la próxima semana acá también en La Rayuela para contarnos su historia de vida. Y como ella, estarán también el grupo de mujeres dirigidas por Yolita Añasco, como coordinadoras políticas de mujeres ecuatorianas, la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador y el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer. Estos tres frentes de mujeres estarán también acá en La Rayuela. Y por supuesto, si usted, señora, si usted, mujer que me está escuchando, quiere contarnos su historia de vida, quiere cantar una canción, quiere recitar un poema, pues solamente llámenos y las puertas están abiertas. Mes de marzo, entonces, la celebración del día, del mes de la mujer. Vamos a la música, por favor, Pau. En 20 minutos más ya serán las 10 de la mañana. Corriente y

a Dios sin reproches, que revive esa canción. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bien, son las 10 de la mañana con 6 minutos. Amigas, amigos, habíamos anunciado la presencia de Fernando López, director nacional de Servicio Jesuita a Refugiados del Ecuador. Con él vamos a hablar precisamente del comunicado de la frontera norte y que nos explique un poco más. Queremos conocer, queremos entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Ustedes saben, en este espacio hemos invitado a algunas personas que tienen que ver con los refugiados, migrantes igualmente. Tenemos testimonios de mujeres, de jóvenes migrantes que han tenido que realmente vivir eventos durísimos, eventos desgarradores, ¿no? Por esta situación de la migración, de moverse de un lado al otro. Pero también hemos hablado que es un derecho de todos los seres humanos. Y creo que desde la historia de la humanidad, desde el inicio de la historia de la humanidad, pues el hombre ha sido nómada por diferentes motivos. Y entonces primero quiero darle la bienvenida a Fernando. Gracias. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espíritu, tu compromiso con los hermanos refugiados. Y por supuesto, queremos, como decía hace un momento, conversar contigo sobre un poco más a fondo sobre el comunicado de la frontera norte. Quisiera saber, en primer término, Fernando, como director nacional de Servicio de Jesuitas Refugiados del Ecuador, ¿cuál es la labor puntual que tú ejerces? Bueno, yo estoy en la dirección del Servicio de Jesuitas Refugiados hace un par de años, en el Ecuador desde el año 90, y vengo más del mundo de la comunicación comunitaria. He trabajado con instituciones como ALERA, MARC, pero estos dos últimos años me han permitido conocer y valorar un trabajo que la comunidad jesuita en el Ecuador viene haciendo, particularmente en el servicio de los refugiados desde el año 2000, pues que tiene una historia y que obedece a esa gran ola de refugiados colombianos que comenzaron a llegar en el año 2000, fruto del Plan Colombia y fruto de la guerra interna colombiana. Y puntualmente lo que nosotros hacemos, tal vez la mejor expresión, está descrita por un mensaje del Santo Padre que en finales del año y comienzo de este ha concretado en 4 acciones. Las cosas que hacemos las cosas que hicimos y las cosas que deberemos hacer, no solamente el servicio de jesuitas refugiados, sino cualquier persona que logre comprender que, como tú dices, el fenómeno de la migración es un tema histórico. El gran dolor es cuando la gente tiene que migrar en condiciones de violencia, por razones de tener su vida en peligro y por razones de conflictos armados que le han causado tanto daño a la humanidad. Y el Papa decía, a esas poblaciones hay que inicialmente acogerlas, y acogerlas con mucho respeto, porque detrás de cada persona hay una vida y hay una cultura. Así sean personas que vienen inclusive fruto de la misma violencia, marcadas por una manera de hacer violencia. Hay que acogerlas, hay que protegerlas. Y la protección tiene que ver con todo el trabajo de ayudarles a que en el territorio a donde llegan los acojan las normas jurídicas y los acoja la gente. Hay que proteger eso, porque desafortunadamente por la mala comprensión de la migración, especialmente este tipo de migración, de refugio y de necesidad de protección internacional, es más suscitadora de xenofobia. Lo tercero es promoverlos. Una vez que la gente legaliza su situación en el país, hay que ayudarles que se incorporen en esas comunidades de acogida para que se promuevan como cualquier ser humano, y en este contexto como cualquier ecuatoriano. Hay que promoverlo, hay que ayudarle a que sus emprendimientos económicos, sus proyectos de vida, sus hijos, su familia, tengan acceso al ejercicio de los derechos que tenemos todos en el planeta y todos en los países de acogida, seamos de donde seamos. Hay veces se nos olvida, a nosotros los colombianos se nos está olvidando mucho la acogida de 6, 7 millones de colombianos que los venezolanos tuvieron en una época. Y aquí hay veces se olvida en los ecuatorianos la acogida que los ecuatorianos han tenido en otras partes del mundo. Entonces promover implica eso, que es como la tercera opción. Y la cuarta acción que el Papa habla es el integrar a esa población, que no es tan fácil. Entonces el integrar ya implica apoyarles en todo lo que significa construir un proyecto de vida en un territorio que no es el mío, en un sitio en el cual de pronto no quiero estar, pero me toca estar. Pero en ese no querer y estar, se comienza a transformar ese no querer estar en un estar y en un comenzar a convivir. Eso es lo que hacemos en el servicio. Fernando, sin embargo, esto último que señalas parece que es uno de los puntos tan difíciles, ¿no? Porque en realidad, mira, en cada país hablamos de la falta de fuentes de empleo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que se piensa? Bueno, sí, pero ni siquiera para los propios hay trabajo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos para recibir, además, por miles? Porque no se tratan de 5, 10 o 30 o 40, ¿no? Son miles de hermanos que vienen en busca de un poco de paz, en busca de un pan, en busca de una tranquilidad, de un sustento, que te digo, generoso para su familia, ¿no? Con respeto. Y por supuesto, yo quisiera insistir también en lo que tú señalaste hace un momento. La memoria es muy frágil para nosotros seres humanos. Hubo un momento, como tú dices, que igual nosotros como Ecuador, muchos de los ecuatorianos pues tuvieron que emigrar a Venezuela, ¿no? Cuando Venezuela estaba en un muy buen momento, en todo caso. Entonces, ese es un punto. Yo creo también, esto es totalmente personal, creo pues que no debemos primero perder la memoria, ¿no? Y luego es difícil, yo sé, pero de alguna manera pongámonos en los zapatitos del otro, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué haríamos nosotros en ese papel? Y creo que a la final puede salirnos lo mejor como seres humanos, que sea la solidaridad, que sea la hermandad, ¿no? Que sea la bondad, ¿no? Sí, pero fíjate, en eso que tú planteas, para ir a lo concreto, el tema del trabajo. La inexistencia y la falta de trabajo para las poblaciones en nuestros países es un tema estructural que no está originado en las migraciones del mundo. Es decir, yo pienso que si uno comprende ese problema, no tendría argumentos para decir una persona viene a quitarme el trabajo. Porque ese quitar el trabajo es un acto histórico de la de lo absurdo de la repartición de los recursos que la naturaleza nos da para vivir a todos los seres humanos en el planeta. Y esa repartida de las posibilidades laborales, de los modos de vida, obedecen a luchas políticas, a la repartición de esos recursos. O sea, es un problema estructural la falta de trabajo, como la falta de salud, como la falta de educación, como la falta de acceso al agua, como la falta de acceso a condiciones mínimas de una vida digna. Entonces, en los territorios, ¿quién estableció los límites? O sea, esa es una reflexión interesante. Entonces, cuando uno traspasa un límite de un país a otro, somos la especie humana que, si no entendemos que en la situación que estamos viviendo no nos cuidamos, la naturaleza solita va a desaparecernos. O sea, entonces, el tema de cuidarnos, el tema de entendernos como parte de una misma especie, desdibujaría un poco estos sentimientos un poco nacionalistas y xenofóbicos, de decir, demarcatorios, este llegó de un lugar que no es el mío. El lugar de todos nosotros es el planeta, la Tierra. El lugar de todos nosotros es Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, África, Siria, Europa, Alemania. Y cuando uno comienza a entender un poco esa perspectiva histórica, las migraciones, desafortunadamente, las migraciones forzadas, los mismos que se han repartido el mundo, las utilizan como motivos de segregación, de diferencia. Entonces se alimentan las diferencias para ver en qué parte del mundo conviene generar un conflicto que genere economía y que genere negocios, porque la guerra es un gran negocio. Así es. Si uno comienza a comprender eso, la pregunta por este viene a quitarme el trabajo. A veces sin preguntarme ni siquiera de dónde viene, en qué condiciones viene, qué me ha pasado a mí como persona en este planeta. He tenido la suerte de tener un trabajo, pero así como hay muchísima gente sin trabajo en el Ecuador, hay muchísima gente sin trabajo en el mundo, para no mencionarte países cercanos, pero la situación de pobreza y de miseria, de falta de trabajo en Brasil, en Colombia. Nosotros nos quejamos mucho, pero los niveles de la situación colombiana son bastante parecidos a lo que está viviendo Venezuela. Los niveles de pobreza, los niveles de falta de educación, los niveles de incumplimiento con el sector agrario. Es decir, si uno comienza a comprender eso, no tiene razón de ser. Es decir, este viene a quitarme el trabajo. Y comenzar a enfrentarme con una persona que está viviendo la misma situación que muchas veces yo vivo, porque desafortunadamente la mayoría de población refugiada del mundo llega y tienen que ser acogidos por las poblaciones vulnerables de los países. Que los refugiados no llegan a vivir en los sectores en mejores condiciones económicas del país, no llegan ahí. Claro. Llegan al sur, llegan a zonas de pobres del Ecuador, ahí encuentran acogida. Y ahí construyen y comienzan, y ese es el trabajo que nosotros, por ejemplo, apoyamos. ¿Cómo logramos que, evidentemente, habiendo diferencias, porque somos diferentes, cada persona es una persona, tenemos que comenzar a trabajar esa relación de acogida entre la cultura que llega y la cultura que existe en el territorio? Porque obviamente si yo llego a un territorio de donde no soy, tengo que llegar con respeto, tengo que llegar con etcétera. Entonces, ese para mí es una reflexión necesaria para entendernos como una especie humana. Si no nos entendemos así, seguimos bronqueándonos por cosas que son absurdas y que generan unas actitudes tremendas. Gracias, Fernando. Esta mañana, Fernando López con nosotros, director nacional del Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador. Hablemos del comunicado de la frontera norte. Oímos, pero muchos no sabemos. ¿Qué es el comunicado de la frontera norte? Bueno, mira, el comunicado nos surge por una preocupación de lo que expresan acontecimientos como los últimos que se han dado en la frontera colombo-ecuatoriana. Y eso tiene un contexto: la bomba en San Lorenzo, los enfrentamientos militares entre el ejército ecuatoriano y algunas fuerzas irregulares colombianas en el PAN, en el Ángel, bueno, en el Ángel no, sino en, ¿cómo se llama este pueblo? El PAN, no me acuerdo ahorita el otro pueblo de la frontera. Pero bueno, son cosas que obviamente nos preocupan por la manera como se explican. Hay muchas explicaciones alrededor de eso, que la bomba de San Lorenzo la pusieron grupos vinculados al narcotráfico por en represalia por la cantidad de acciones que el ejército ecuatoriano ha hecho de decomiso y de control de las rutas del narcotráfico, que se sabe que esa frontera colombiana no es solamente flujo de migrantes y de población refugiada, ahora venezolana están llegando, sino son lo que está por debajo de toda esa red. Son redes de comercio de drogas y de otro tipo de comercios, trata de personas, en fin. Entonces, nos preocupa cómo se enfrentan este tipo de situaciones, porque es de alguna manera una constante que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Frente a este tipo de conflictos, las poblaciones vulnerables, tú sabes que esa bomba afectó a 200 y pico de familias en esa zona, y la zona de frontera comienza a tener una situación ahora, como por ejemplo la explotación de las minas que se están dando por la zona de Buenos Aires, en la misma frontera. O sea, hay todo un movimiento en esa frontera. ¿Minas de qué hay? Es unas minas de oro que se están dando en esa zona. Están descubriendo diferentes minas, y en la zona del pueblito de Buenos Aires, que uno llega saliendo, viniendo de la carretera de Tulcán, en el Chota hay una desviación que va para Salinas. Uno toma esa desviación y a la derecha entra a una zona montañosa donde está un pueblo de Buenos Aires, y está una zona montañosa de la frontera. Ahí están comenzando a llegar muchísimas personas a explotar, y está cambiando la lógica de la gente. Lo sencillo es, tenemos que garantizar la seguridad de los territorios. Entonces, estos problemas siempre se enfrentan desde el tema de la seguridad, y la seguridad genera agresión. No se buscan, ni se enfrentan, ni se solucionan las raíces estructurales de los problemas, que tienen que ver con todo esto que estamos conversando, con las relaciones entre los pueblos, las fronteras. Entonces nos preocupó mucho a las organizaciones de iglesia, que son Cáritas, la Misión Escalabriniana, la Conferencia Ecuatoriana de Religiosas, las comunidades religiosas, nosotros como Servicio Jesuita Refugiados, que somos parte de la Compañía de Jesús, que tiene otras obras en el Ecuador, educativas, en fin. Y pedimos a los gobiernos, y eso fue, inclusive el comunicado se sacó una semana antes de que se dio el último encuentro binacional Ecuador-Colombia, que se dio en la ciudad de Pereira, en Colombia. Y el resultado de ese encuentro, a pesar de haber estado tan cerca de esos acontecimientos, si bien se menciona la preocupación, son todos 80 acuerdos salieron, de los cuales ninguno de los acuerdos busca generar encuentros en la frontera para leer lo que está pasando, sino las actitudes son absolutamente de seguridad nacional. Entonces, coordinación entre los ejércitos, apoyos, en el tema de San Lorenzo hubo un apoyo inmediato, no solamente de la inteligencia colombiana, sino de la inteligencia norteamericana, para ver quién había sido y la bomba, en fin. Pero siempre conectemos eso con los dos niños que se cayeron ayer del avión, antier del avión. ¿De dónde salen? Hay una excelente entrevista que le hicieron a, ahorita que no me acuerdo, a la hija de Pocho Álvarez. Ah, mira. Que está metida en este tema. Entonces, esa es la preocupación nuestra, cómo se está leyendo lo que pasa en la frontera. Y la preocupación del comunicado es esa, poner en evidencia algunas reflexiones para que se lea de otra manera estos acontecimientos. Fernando, al momento, eso sugeriría, ¿no?, que al momento de estos encuentros binacionales o de estos magnos encuentros donde se firman un montón de acuerdos, en fin, se está dejando de lado realmente lo profundo, o hay un tratamiento más bien solo epidérmico de los temas, y los otros, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los desentendidos? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo creo que obviamente las relaciones de los países están articuladas alrededor del mundo económico, del mundo político, del mundo internacional, de los mercados, en fin, y eso me parece bien. O sea, que estos encuentros binacionales sean secuenciales. Pero el tema es que cuando se trata de enfrentar los problemas de la salud en la frontera, de la educación en la frontera, de la migración en la frontera, hay otros intereses. A Colombia no le conviene mucho reconocer que ha sacado tanta gente fruto del conflicto armado. Así el presidente Santos haya logrado un proceso que yo lo reconozco y es un paso bien importante. Yo creo que en Colombia las FARC no van a volver. O sea, ellos ya dieron un paso, que así les incumpla al gobierno, como organización armada decidieron que no vuelven a las armas. Entonces, ese escenario va a cambiar en Colombia, el escenario político, de la lucha política por manejar el país. Entonces, eso es un gran avance. Pero los incumplimientos y las víctimas más dolidas de esta guerra están siendo casi que invisibilizadas. Entonces, la unidad de víctimas de Colombia está tratando de hacer lo que puede con los recursos que les da el Estado. Pero entonces, en esas relaciones binacionales, estos temas no aparecen tal cual son, con la trascendencia que deberían tener, con lo que ha significado el desplazamiento, según los datos de ACNUR, para ceñirnos a esos datos, de 230.000 personas con sus familias traspasando la frontera. Y lo vemos ahora con el caso venezolano. Invisibilizar está prioritario, o sea, está como elemento prioritario la lectura de lo que está pasando en Venezuela. Está pasando cosas tristes, dolorosas. Pero la población que está atravesando fronteras, Colombia en Cúcuta, vayan para la frontera ecuatoriana y bajen hacia Chile y bajen hacia Perú. Esta mañana pasaban una noticia, Chile está recibiendo 1.600 solicitudes de asilo y de refugio de población venezolana. Aquí en Colombia y en Ecuador, el país está lleno de población venezolana. Un porcentaje significativo en una situación muy vulnerable. Cuando yo digo vulnerable es porque la gente llega con una mano adelante y otra atrás. No es la población mayoritaria venezolana. Pero esas situaciones, tú ves los acuerdos y uno no ve políticas públicas y decisiones que, aparte de mejorar las economías, mejoren también esta realidad fronteriza. Según lo que tú nos comentas en este momento, el conflicto seguirá por largo tiempo y tendremos que seguir lamentando estos casos, Fernando. Con Colombia. Con Colombia, con Venezuela. Bueno, a ver, yo en el caso de Colombia creo que las próximas elecciones son un factor bastante, una situación que decidirá mucho hacia dónde va a seguir Colombia. Si seguimos en este proceso de construcción de la paz, que no es un proceso fácil, que no lo ha generado una propuesta de gobierno, o sea, Santos fue ministro de defensa de Uribe, claro, ha hecho cosas diferentes, porque viene, su procedencia es distinta, pero si en estas elecciones gana la derecha colombiana, Centro Democrático, el presidente Uribe y todos los que en Colombia, un porcentaje alto que ganaron en la consulta, yo creo que nos vamos a abocar a una situación de incremento de la violencia. Ya te digo, yo creo que las FARC no echan para atrás. Eso les puede costar muchas muertes a las FARC, pero yo pienso que están decididos a mantenerse en el paso que dieron. Eso puede crear otro escenario de conflicto distinto, pero si logra ganar una corriente un poco más cercana a lo que ha hecho Santos, avanzaremos, y yo siento que seguiremos avanzando en la construcción de un proceso de paz que va a beneficiar a la región, que va a beneficiar a Colombia y va a beneficiar a la región. De hecho, las muertes violentas en Colombia en este año han disminuido significativamente. Lo que no ha disminuido es la conflictividad en los territorios, porque siguen otras fuerzas armadas en acción, las bandas criminales, el ELN, la delincuencia común. Y en Colombia la violencia va a tener que generar. Y en el caso de Venezuela, obviamente, ayer el provincial de los jesuitas en Venezuela lanzaba un mensaje muy lindo, porque es entender que en medio de toda esa dificultad que vive Venezuela, hay que recuperar el sentido de construir desde el amor y el ser humano escenarios de encuentro, que no es fácil en Venezuela, no es fácil. Eso merita. Pero yo creo que en Venezuela hay sectores que se están quedando en Venezuela, que están valorando las pocas o muchas cosas que hizo este gobierno y que están exigiendo cambios radicales, pero que no están con una posición de oposición ni con las propuestas de la derecha, que tampoco son muy claras hacia dónde quiere la oposición venezolana llevar al país. Y yo pienso que ese es el callejón sin salida ahora. Pero hay sectores que están buscando caminos, y yo tengo mucha fe en esos sectores, que tratan no de ser apolíticos, sino de leer lo que está pasando, desde reconocernos humanamente y saber que así como hacemos maravillas y cosas muy tiernas las personas, hombres y mujeres, podemos hacer cosas trágicas. Y esperanzados en eso que hemos demostrado como especie que podemos hacer, yo esperaría que Venezuela resuelva su crisis sin intervenciones de ningún gobierno, de los propios venezolanos. Que así sea, claro que sí. Esta mañana, Fernando López, director nacional de Servicio Jesuita a Refugiados del Ecuador, nosotros queremos agradecerle a Fernando su tiempo, su voluntad de compartir con nosotros este espacio, y hemos hablado precisamente de este comunicado de la frontera norte, del derecho que tenemos los seres humanos a estar donde queremos estar. Es decir, cuando muchas veces decimos o tratamos de encasillar a las personas, si vienen de tal lado son delincuentes, si vienen de tal otro lado violadores, si vienen acá son... Bueno, los seres humanos en cada país sabemos de todo un poco. Por lo tanto, no hay exclusividad de acuerdo al país que seamos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, no perdamos la memoria. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos solidaridad. Y yo creo, Fernando, no sé qué opinas tú, una de las cosas en las que recalcamos mucho acá en La Rayuela cada mañana es la necesidad, hoy más que nunca yo creo, de reencontrarnos como seres humanos, de retomar valores, de retomar esos sentimientos bellísimos como el amor, como la bondad, ¿no?, como la amistad sincera, como el poder perdonarnos si fuera del caso, el poder recibir una disculpa, un perdón también. Entonces, nuestra invitación siempre, amigas, amigos, desde La Rayuela, a construir realmente un mundo, un planeta más equitativo, ¿no?, más amable de unos con los otros, y por supuesto en el respeto de la diferencia. Es decir, si yo no pienso igual que tú, pues no eres mi enemigo, ¿no? O igual al reverso, es decir, respetemos. Si alguien no piensa como nosotros, pues caramba, nosotros no tenemos la verdad de todo. Así es que por ahí creo que podríamos ir haciendo cosas. Mira, te voy a compartir, esta semana en la Universidad Católica, en la PUCE, hay un grupo de personas que están reflexionando con el apoyo de Elías López y Jacques Herd. Jacques Herd es un belga, jesuita belga, y Elías López es un jesuita español que trabaja muy, muy conectado ahora con la provincia mundial, que el provincial de los jesuitas es un venezolano. Yo para los nombres soy, a veces se me olvida hasta mi nombre, pero ¿qué es importante esto? Mira, la Compañía de Jesús en el Mundo durante estos últimos décadas ha impulsado una acción que es fundamental, y para el Servicio Jesuita de Refugiados es fundamental, que es la reconciliación, el volver a reunir las diferencias, el entender que muchos de los problemas que estamos viviendo en el mundo, si logramos ayudarnos de una acción sencilla, que es valorar la capacidad de reunir, reconciliar lo dividido, es posible que salgamos no solamente de los conflictos que estamos viviendo en nuestros territorios pequeños y nuestro territorio planetario, que es la madre tierra, que es la casa común, el cuidado de la casa común del cual habla tanto el Papa. Y ese seminario de estos días lo que está buscando es capacitar a personas que trabajan en diferentes escenarios en Ecuador en promover y animar y acompañar ese ejercicio de reconciliarnos, primero fundamentalmente con nosotros mismos. Si uno, Jairo Aníbal Niño, un poeta de literatura infantil, decía, uno no puede ser

mejor me equivoco y si hablamos yo vuelvo a caer. Diez de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. Bueno, el día de hoy iniciamos precisamente con la invitación a que juntos compartamos este mes de marzo como el mes de la mujer. Ciertamente que es el 8 de marzo el día, ¿no? Pero pues vamos a extenderlo todo el mes, ¿qué les parece? Y claro, el mes de la mujer trabajadora, el mes de la mujer luchadora, el mes de la mujer valiente, ¿no? A pesar, pues, que es un momento para la celebración más bien de todo el colectivo, diría yo, de todas las mujeres, tengan empleo o no, por ejemplo. Entonces, más bien que este sea un momento para reivindicar, ¿no? Esta jornada sea, pues, un espacio donde se reivindica una sociedad igualitaria, donde se busca que el papel femenino ocupe el nivel que le corresponde en términos de equidad. Muchas veces se ha dicho, países como Rusia, como China o Bulgaria festejan este día e inclusive se lo declara no laborable, como el primero de mayo, por ejemplo, en nuestro caso, que es el Día del Trabajo, ¿no? Y es de un día donde hay una gran fiesta, donde se reparten regalos entre las mujeres. Y claro, hay cosas que a nosotros pues nos parecerían como graciosas, ¿no? Es decir, declarar, o simplemente no cabe declarar el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por lo tanto no hay trabajo. Pero bueno, lo que sí es importante es que si nosotros queremos continuar con una tradición realmente que rinda homenaje a todas las mujeres del mundo, simplemente habría que conversar mucho más con nosotras, ¿no? Saber qué pensamos, qué sentimos, qué es lo que queremos realmente de nuestras vidas, de nuestro mundo. Y eso nos daría también la medida de la sensibilidad de nosotras. Madre, esposa, hija, compañera, vecina, abuela, hermana, gracias a todas por llenar el mundo de luz y de alegría. Realmente, solamente hay que acordarnos de nuestras madres, ¿no? Solo, y yo insisto en esto, nuestras abuelas, tanto cariño, tan sincero cariño, ¿no?, a estas viejitas del alma por ser tan perseverantes, valientes, son ejemplos a seguir, sin duda alguna. Entonces, amigas, amigos, y digo a los dos, amigas y amigos, porque esta cuestión es de seres humanos, de ellos y de ellas, de todos juntos, mientras podamos seguir en este camino tomados de las manos, construyendo mundos mejores, pues yo creo que la vida va a ser un poco más amable, ¿no? Más vivible, si cabe el término. Hay una, dentro de la historia, de esta historia de la lucha de mujeres, hay una activista, Emma Watson, ¿no? Casi como el mismísimo agente 007, Honoré de Balzac, la lucha contra la discriminación de sexos, acaparado la atención de nombres muy conocidos a lo largo de la historia. Y el Día Internacional de la Mujer es el momento más indicado para recuperar alguna de esas frases célebres sobre la igualdad de género que han sido ya reconocidas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el género está entre las orejas y no entre las piernas. Chas Bono, una activista.

No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Recuerdo que eras tú como mi playa. Fuiste arena, fuiste sol, donde mis días siempre sosegaban. Recuerdo los minutos, diluías el tiempo, desaparecía. Para estar contigo me faltaban días. Cuando no quisimos hablar de los dos, fuiste luna, fuiste luz, mi camino y mi cruz. Sin embargo, yo no lo cambio por nada. I know, no lo cambio por nada. Luna en mar, entre las sombras mi silencio y calma. Te quise, no sé desde cuándo, ni cómo, ni tampoco por qué. Solo sé que te quise y que el tiempo se nos va acabando también. Oh, fuiste guerra, fuiste paz, una victoria sin ganar. Y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan. Energías para la vida. Hoy les ofrecemos Por un continente limpio. ¡Epa, Roberto! Ya son las 6 de la mañana.

Continuamos en Argelia. Escuchemos a Hasna El-Becharia. Ella es una intérprete de, que nació en Bechar, Argelia, en el año de 1950. Intérprete del gumbri, instrumento tradicional de esta región de África. Ella tiene una carrera artística de más de 30 años. Ha grabado hasta el momento apenas 2 discos. Es muy difícil por la cultura en Argelia que una mujer se dedique a la música. Vamos a escuchar de su álbum Sma Sma. Ella nos interpreta a Sadrak. Vamos a continuar desde Burkina Faso, en África. Vamos a escuchar a Simón Winse. Él realiza una fusión de la música tradicional de Burkina Faso con el blues del desierto y el rock. Él desarrolló una investigación vocal y musical en torno a los instrumentos tradicionales del país donde él nació, en Burkina Faso. Instrumentos como el arco de la boca, el goni y la flauta peul, y los fusionó con instrumentos más actuales como el violín, la guitarra, especialmente la guitarra eléctrica. Del álbum Dagada, publicado en 2018, él nos interpreta Moloko Loba. Llegando a la parte final de la rayuela, antes de presentar las dos últimas canciones que vamos a escuchar, Quiero despedirme e invitarles para que continúen en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Nos despedimos escuchando a Deltas. Este grupo es originario de Mali. Tomaron el nombre en referencia al delta del Mississippi, fuente sagrada del blues. Y a continuación escucharemos desde Senegal a Marema. Ella ganó el primer premio en 2014 a una de las mejores intérpretes femeninas, premio otorgado por Radio Francia Internacional. Deltas nos van a interpretar Dogotu, y a continuación, finalizando la rayuela, escucharemos a Marema. Ella nos interpreta Initié. lo voler. Sans soleil, je vous dois une nuitée. Ni kune am gayo, ni lo ya lo voler. Sans soleil, je vous dois une nuitée. Ham nyulu nyule mana begale gringen konsa ni kune amgeyo nilu yalu bole. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.